Porque invencibles son los que pusieron su vida en las manos de Dios. Esta vida es prestada, valorízala. M.A.S. Sale a la calle y no le importa nada. Tiene a su combo activado por manada. Solamente un poli y ellos va. No tiene miedo a apuntar ni disparar. Carro lujoso y su prenda cara. Es un error mirarlos a la cara. Su corazón vacío no siente nada. Estás viviendo una vida prestada. Estás viviendo una vida prestada y tú no te das cuenta. Tiene un loco más loco que tú y te revienta. Si es que con sus habichuelas te inventa. Él va a hacer lo que sea pa' ejecutar la venta. Se han llevado a como 30. Y anda con el caquilla y dos pines de 60. Caminando en la lenta. Pero te va a dar lo tuyo si no le pagas la renta. He pegado hasta los sesos. Aquí no existe el perdón, tú sabes más que eso. Con el viejo refrán que pa' muerto preso. Pa' que me recen a mí, mejor yo le rezo. Sale a la calle y no le importa nada. Tiene a su combo activado por manada. Solamente un poli y ellos bajan. No tiene miedo, apunta ni disparan. Carro lujoso y su prenda cara. Es un error mirarlo a la cara. Su corazón vacío no siente nada. Está viviendo una vida prestada. Cierra el pico, ten cuidado como tú hablas. Dos o tres por ahí por nada pierden la tabla. Abren el baúl y jalan por la diabla. Y como ladra. Esto es serio, chico. Coge consejo. En ese camino ninguno ha llegado lejos. Dice que no te importa llegar a viejo. Atrévete a decirlo mirándote en el espejo. Piensa en tus hijos y dime que es sencillo. Que muera uno a causa del gatillo. Rompe el hielo, pillo. Tú puedes ser canal de salvación de todo tu corillo. Sale a la calle y no le importa nada. Tiene a su combo activado por manada. Solamente un poli y ellos va. No tiene miedo a apuntar ni disparar. Carro lujoso y su prenda cara. Es un error mirarlo a la cara. Su corazón vacío no siente nada. Está viviendo una vida prestada. Tú puedes ser el cambio. Yo voy a ti. Rompe el hielo. Y vive como yo, el mazo, redimido. Y el equipo invencible. On Sin, ya tú sabes. Valentín, los de la fórmula, Calde y Lutec.